Se pica la pelota en la 36. Ahora, la otra cara del deporte, con Marcelo Peña. La agresión militar estadounidense e israelí causó una profunda huella en el movimiento deportivo de Irán, con víctimas mortales entre atletas y graves daños en sus instalaciones. El inicio de la ofensiva el 28 de febrero cobró la vida de más de 20 jóvenes del voleibol femenino, quienes fallecieron tras el bombardeo israelí contra un complejo deportivo en La Mer, provincia de Fars. De acuerdo con reportes oficiales, el ataque aéreo contra el pabellón ubicado en el sur del país provocó además más de un centenar de heridos. Sin mencionar al agresor y en un escueto comunicado, la Federación Internacional de Voleibol manifestó su preocupación por la muerte de los jóvenes voleibolistas y expresó sus más sinceras condolencias a las familias involucradas y a todos los afectados por esta crisis. Los bombardeos también causaron la muerte del gladiador Mahdi Abdalá Nejad, quien en diciembre conquistó la medalla de bronce en la categoría de 79 kilogramos durante el Campeonato Nacional Juvenil de Lucha Libre. La Federación de Balonmano de Irán denunció importantes daños en sus instalaciones como consecuencia de la agresión coordinada por Washington y el régimen sionista. Según un comunicado oficial, la sede de la federación, incluido su edificio administrativo, la sala Mártir Soleimani y los dormitorios, sufrió una destrucción extensa, incluso mayor que la registrada durante la guerra de 12 días en junio de 2025. La entidad precisó que no se reportaron víctimas en sus instalaciones, ya que empleados y personal se encontraban ausentes al momento de los bombardeos. Estos hechos ocurren en medio de las diversas voces que califican como un silencio cómplice de instituciones deportivas internacionales que evitan pronunciarse ante los ataques contra instalaciones y atletas iraníes. Se denuncia una clara disparidad en el tratamiento de conflictos internacionales dentro del ámbito deportivo, mientras Rusia fue suspendida de competiciones tras la operación especial en Ucrania en 2022. Israel continúa participando en torneos globales pese a las denuncias sobre el impacto humanitario de sus crímenes en Gaza. Esta diferencia de criterios fue cuestionada ante organismos por el Comité Olímpico Internacional y la FIFA, a quienes se les reclama coherencia en la aplicación de sanciones dentro del deporte mundial. El Comité Olímpico Internacional se ha negado a imponer restricciones a los deportistas estadounidenses e israelíes después de que sus gobiernos iniciaran esta agresión contra Irán. En un mundo sacudido por conflictos, divisiones y tragedias, con tantas vidas perdidas y tantas tragedias vividas, ahora más que nunca, el Comité Olímpico Internacional se mantiene firme en su convicción de que el deporte debe seguir siendo un faro de esperanza, una fuerza que una al mundo entero en una competición pacífica, declaró esta organización en un comunicado al respecto. Añadió que en cada edición de los Juegos Olímpicos tiene que lidiar con las consecuencias del contexto político actual y los últimos acontecimientos en el mundo. Al mismo tiempo, debe estar a la altura de su misión de preservar una plataforma deportiva verdaderamente global y basada en valores que pueda dar esperanza al mundo, señala en este comunicado el Comité Olímpico Internacional. En el 2022, sin embargo, los atletas de Rusia y Bielorrusia, que ya habían llegado a los Juegos Paralímpicos de Pekín, antes del inicio de la operación militar especial en Ucrania, fueron excluidos del evento. La Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional recomendaba que las federaciones deportivas internacionales y los organizadores de eventos deportivos no inviten ni permitan la participación de atletas y funcionarios rusos y bielorrusos en competiciones internacionales, declaró la organización en febrero de 2022. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Rusia, María Zaharova, señaló esta doble moral. Dijo: a nuestros deportistas no les conceden visados, acreditaciones, banderas ni uniformes y dicen que hay razones objetivas para ellos. No hay razones objetivas, dijo. La situación en Oriente Medio ha confirmado que toda la política pública y la retórica de Occidente colectivo en materia de derechos humanos y supuestos valores democráticos resultó ser una mentira. Nada de eso se aplica, declaró la vocera presidencial de Rusia. Ante los ojos del mundo entero, añadió, evidentemente con conocimiento de causa y eligiendo el objetivo, matan a más de 160 niñas cuyos funerales se han celebrado en estas últimas horas. Y nadie, dijo, ni el Departamento de Estado, ni el Palacio del Elíseo, nadie dice una palabra de pesar, nadie pide perdón de rodillas, añadió, refiriéndose al ataque contra una escuela primaria para niñas en la ciudad iraní de Minab. En este contexto, concluyó que el deporte debe ser para los deportistas y no para la manipulación política, dijo la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Rusia, María Zaharova. Hablemos del Mundial y la participación posible de Irán o no, porque a menos de 100 días para el inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, una serie de eliminatorias que se disputarán este mes de marzo van a determinar los últimos 6 equipos que completarán el torneo ampliado a 48 equipos. Pero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de Irán en Oriente Medio, uno de los contendientes de las eliminatorias, probablemente en este caso Irak, vecino de Irán, podría sustituir a Irán, que se clasificó hace un año. No es posible decirlo con exactitud, pero sin duda habrá una respuesta, declaró el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Tagh, en el canal 3 de la televisión estatal iraní. Dijo que seguramente esto será estudiado por los altos cargos deportivos del país y que se tomará una decisión sobre lo que va a pasar. Pero lo que podemos decir, dijo ahora, es que debido a estos ataques y a esta realidad y a su crueldad, está lejos de nuestras expectativas poder mirar el Mundial con esperanza. Esto tiene que ver con la posible participación o no de Irán. La selección de Irán jugará sus 3 partidos en la fase de grupos del Mundial en Estados Unidos, primero contra Nueva Zelanda y después con Bélgica en Los Ángeles. Luego enfrentará a Egipto en Seattle. Esa es la realidad de Irán. Mientras tanto, la FIFA, que organiza obviamente el torneo, dice que está observando la situación y su secretario general, Matías Gastrom, ha añadido que el objetivo es celebrar el Mundial seguro en el que participen todos. Sin embargo, los hinchas iraníes tendrán prohibido viajar a Estados Unidos, ya que al igual que otros países clasificados como Costa de Marfil, Senegal y Haití figuran en esa famosa lista de prohibición de viaje de Estados Unidos, aunque a jugadores y funcionarios autorizados esto no les afecta. Aún así, las prohibiciones de viajar impuestas por el gobierno de Donald Trump y el ambiente general de hostilidad hacia los extranjeros que se percibe por parte de los agentes de inmigración del ICE también suscita preocupaciones en materia de seguridad entre los posibles visitantes. Aunque los rumores sobre un boicot europeo al torneo se han calmado ligeramente desde que Trump retiró sus amenazas de anexionar Groenlandia por la fuerza a principios de este año, la volatilidad del presidente estadounidense dificulta estas predicciones. La estrecha relación que tiene Trump con el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, complica aún más las cosas. Infantino asistió a la presentación de la famosa Junta de Paz de Trump poco más de una semana antes de los ataques a Irán. Para la Copa Mundo ya hay mucha incertidumbre en torno a la participación de Irán en el Mundial en este contexto. Recordemos que la República Islámica selló su billete para la Copa en marzo del año pasado y fue el tercer combinado nacional en avanzar a la fase final del torneo a través de las eliminatorias. Esta sería la cuarta Copa de manera consecutiva para este país que nunca ha superado la fase de grupos. En esa situación se pronunció este lunes en una entrevista con la cadena estatal el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Tash, quien dijo: "Esto claro que será estudiado por los funcionarios de mayor rango en el deporte y habrá una decisión sobre lo que va a ocurrir. Pero lo que podemos decir ahora es que debido a este ataque y a su crueldad, está lejos de nuestras expectativas que podamos mirar hacia este mundial con esperanza". Al respecto, escuchemos el análisis de Christian Kotz-Ulrichsen, investigador de Medio Oriente en el Instituto Baker de Política Pública en la Universidad Rice de Houston, Texas. Creo que los ataques de Estados Unidos sobre Irán suponen la primera vez en la historia del Mundial que uno de los países que se ha clasificado para la Copa está efectivamente en guerra con uno de los anfitriones. Esto lleva a la FIFA y al Mundial hacia un territorio desconocido. En este momento es difícil ver cómo Irán pueda tomar parte en el Mundial porque la situación en Irán está muy agitada y el país está bajo ataque. Simplemente no lo sabemos. Todos los eventos deportivos en el país tendrán que ser cancelados. Pienso en este punto hasta nuevo aviso. Juan, y hablando del terreno, o más bien metiéndonos en el terreno de la especulación, ¿quién debería de ocupar el lugar de Irán en caso de que en efecto no acuda al Mundial? El Mundial entregó 8 plazas a Asia para la Copa y si seguimos ese ranking podríamos pensar que el reemplazo de Irán sería la selección que acabó novena en las eliminatorias de esta confederación. Esa selección es Irak. Lo que ocurre es que Irak va a jugar el mes de marzo ya en Monterrey, el repechaje que entrega las últimas 2 plazas a la Copa. Irak jugará el 31 de marzo contra el vencedor de la eliminatoria entre Bolivia y Surinam. Se podría desprender entonces que en caso de que haya una decisión debería llegar pronto, muy pronto. ¿Por qué? Porque una eventual eliminación de Irak en este clasificatorio podría generar una discusión adicional sobre si entregar esa hipotética plaza de Irán a una selección que perdió en ese repechaje. Otra interpretación que se podría hacer es que Irak clasifique de manera directa a la Copa y que sea Emiratos Árabes Unidos, la décima selección del ranking de Asia en estas eliminatorias, la que juegue el clasificatorio. Y por añadir un ingrediente adicional, en caso de una retirada, la normativa de la FIFA no habla de que ese país deba ser reemplazado por otro de su misma federación. Y sobre el Mundial hay otros aspectos que también están encima de la mesa y preocupan. Por ejemplo, el desorbitado precio de las entradas para los hinchas procedentes de países que no están en esa lista de prohibidos ni en guerra con los anfitriones. El precio de las entradas y los costos asociados son controvertidos. Las entradas para la final cuestan a partir de $2,000 y los mejores asientos $8,680. Eso sin tener en cuenta el portal de reventa de la FIFA, que recientemente tenía una entrada a la venta por $143,750. Los precios podrían subir aún más, ya que la FIFA retiene un número indeterminado de entradas que se pondrán a la venta el próximo mes de abril, una vez que se conozcan todos los clasificados, salvo que haya boicot o retiradas. Estas entradas se venderán por orden de llegada y la falta de regulación en torno a los vendedores secundarios de entradas, incluida la propia plataforma de la FIFA, hace que muchos aficionados teman que la situación empeore. Pero hay otro punto importante y tiene que ver con los cárteles mexicanos también, que ensombrecen el evento, teniendo en cuenta de que el Mundial se juega en Estados Unidos, México y Canadá. Hasta hace poco los preparativos para el torneo parecían más tranquilos. La Ciudad de México acogería el partido inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio y los encuentros en el país se disputarán en tres ciudades. Sin embargo, la ola de violencia desencadenada por el asesinato de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, a finales del mes pasado de febrero, ha suscitado también cierta preocupación por la seguridad en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la semana pasada que la FIFA visitaría pronto en México para realizar una evaluación, pero que el presidente de la FIFA Infantino le dijo que tenía plena confianza en el país como anfitrión. Me aseguró, dijo Sheinbaum, que la Copa del Mundo se celebraría en nuestro país. Acordamos que un equipo de la FIFA vendría definitivamente para revisar varias cuestiones. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto, pero la cuestión de la seguridad es especialmente importante, por supuesto, dijo la presidenta mexicana. Dos ciudades canadienses como Toronto y Vancouver también van a recibir partidos del Mundial, algo que promete generar más información en los próximos días.